Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Comienza el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Japón afirma que los lazos con Estados Unidos son importantes, independientemente del resultado electoral. Aumenta el número de muertos en Líbano y la Franja de Gaza al intensificarse la ofensiva israelí. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Varios estados de Estados Unidos comenzaron a contar los votos de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el martes. En Indiana y Kentucky se está llevando a cabo el recuento desde las 6 de la tarde, hora local. Entre los 7 estados que podrían decidir el resultado de los comicios, el de Georgia, en el sur, el escrutinio empezó a las 7 de la tarde. Según un grupo de investigación de la Universidad de Florida, más de 82 millones de personas habían votado hasta el lunes en casillas electorales y a través del correo postal. La candidata demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump sostuvieron una contienda muy reñida hasta el final. Los temas clave de sus discrepancias fueron la economía, la inmigración y la política exterior. Harris aspira a convertirse en la primera mujer que ocupa la presidencia estadounidense, mientras que Trump intenta volver a la Casa Blanca después de perder la reelección hace 4 años. A las 10 de la mañana del miércoles, hora de Japón, ABC News, socia estadounidense de nuestra emisora, pronosticó que Harris ganaría en Vermont y que Trump se llevaría los estados de Kentucky, Indiana y Virginia Occidental. Para declararse ganador, un candidato necesita 270 votos del colegio electoral. Todas las miradas están puestas en los estados bisagra: Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, ya que cualquiera de ellos podría ser decisivo en quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Estos comicios son de gran interés en todo el mundo, dado que podrían afectar considerablemente a la política exterior estadounidense desde Oriente Próximo hasta Ucrania, así como una China cada vez más hegemónica. El gobierno japonés dijo el martes que los lazos bilaterales con Estados Unidos seguirán siendo importantes, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales en ese país. Japón planea forjar, tan pronto como sea posible, fuertes lazos con el próximo presidente estadounidense, que será la candidata demócrata Kamala Harris o el candidato republicano Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, declaró el martes, antes de que comenzara el recuento de votos, que los lazos entre Japón y Estados Unidos son un pilar de las políticas diplomáticas y de seguridad, y que seguirán siendo la base de la paz y la prosperidad en la región y en la comunidad internacional. Añadió que Japón esperaba entablar conversaciones de alto nivel en cuanto se eligiera al próximo presidente. El gobierno japonés dice que ha tomado medidas para mantener lazos con ambas partes, independientemente de si el próximo mandatario es Harris o Trump. Espera establecer conversaciones telefónicas entre el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, y quien salga elegido de los dos. El gobierno japonés sigue de cerca el recuento de votos, que comenzó el miércoles, según el uso horario de Japón, y está a la espera de ver las declaraciones que harán los candidatos sobre el resultado. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades sanitarias de Líbano dicen que el número de víctimas mortales como consecuencia de los ataques israelíes ha superado las 3.000. Israel está atacando al grupo musulmán chií Hezbollah en Líbano, al tiempo que lucha contra el grupo islámico Hamas en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes comunicaron el martes que habían destruido decenas de estructuras vinculadas a Hezbollah y matado a algunos de sus combatientes en el sur de Líbano, donde continúa la ofensiva terrestre. El ejército también declaró que estaba intensificando su operación en la franja de Gaza para erradicar a Hamás. El martes dijo que los militares habían matado a decenas de combatientes del grupo en Jabalia, en el norte, y destruido sus bases en el centro de la franja. Los medios de comunicación palestinos informan de que 25 personas, incluidos niños, han muerto en el bombardeo israelí de una casa en la ciudad septentrional de Beit Lahia. Según las autoridades sanitarias locales, el número de muertos en la franja de Gaza asciende a 43.391 desde que comenzó el conflicto en octubre del año pasado. El martes 5 de noviembre se celebró un concierto en honor del célebre director de orquesta japonés Ozawa Seiji en China, donde el maestro pasó la primera parte de su vida. El acto tuvo lugar en Pekín y fue dirigido por el chino Yu Lu, que fue alumno de Ozawa desde los 19 años. Tras la interpretación de piezas chinas y francesas, la hija de Ozawa, Seira, entregó a Yu la partitura de su padre para la Quinta Sinfonía de Beethoven y él la utilizó en el concierto. Ozawa Seiji nació en 1935 en lo que entonces era Manchuria, en el actual noreste de China. Su familia se trasladó a Pekín antes de regresar a Japón cuando él tenía 5 años. Estaba muy vinculado a China, país que visitó en numerosas ocasiones y en el que impartió clases de música. Murió en febrero de 2024 a los 88 años. Ozawa es conocido en China por su contribución a la música clásica del país. Una mujer que asistió al concierto dijo que su muerte fue una gran pérdida para el mundo de la música y que la actuación de Yu le hizo comprender que el arte y el espíritu de Ozawa siguen vivos. Por primera vez en 70 años, la Bolsa de Valores de Tokio amplió su horario de cotización y en lo sucesivo cerrará a las 3:30 de la tarde, es decir, 30 minutos más tarde. Esta modificación se aplica como parte de los esfuerzos para mejorar la competitividad y atraer más inversores. Desde el miércoles, el mercado funciona de las 9 de la mañana a las 3:30 de la tarde. El receso de mediodía, que dura una hora, se mantiene sin cambios. La bolsa también introdujo una sesión de subasta al cierre durante los últimos 5 minutos de cotizaciones. Señala que la subasta es transparente y tiene la intención de mejorar el método de fijación de los precios al cierre. Durante ese lapso se podrán tramitar órdenes de compra y venta, pero no se ejecutarán operaciones. Según la Bolsa de Tokio, la subasta muestra el flujo de oferta y demanda de diversos títulos y los inversores pueden colocar o cancelar pedidos en consecuencia. Los precios de cierre se establecen a las 3:30 de la tarde en función de las órdenes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.